Sí, así es como andan. Bueno, muchas gracias por acercarse. La verdad estamos muy contentos de este segundo periodo que realizamos de los talleres y cursos de desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, el objetivo es claro, buscamos acercar a la comunidad, ¿no? Como las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con los cursos gratuitos, sobre todo. ¿Cuáles son los distintos talleres que van a estar a disposición? Son unos cuantos, voy a tratar de acordarme todos, pero principalmente se definen en tres categorías: adultos mayores, que tiene que ver con la alfabetización digital. Es un taller que está enfocado a enseñar a las personas adultos mayores cómo manejar el internet, el correo electrónico, bueno, todas las nuevas tecnologías con el tema de celular, aplicaciones y demás. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el eje de Fimática, que es herramientas de oficina, Word, Excel. Y bueno, después tenemos un eje de nuevas tecnologías en donde tratamos de brindar talleres que tengan que ver con robótica, desarrollo web, programación de videojuegos, streaming. Vamos a hacer uno de streaming también. Y bueno, son unos cuantos más, no me estoy acordando ahora todos, pero bueno, más o menos esa es la idea un poquito, ¿no? ¿Cuál es la importancia para vos que se estén brindando estos talleres también? Bueno, estos talleres los venimos haciendo hace tiempo, hace 6 años ya, y la verdad que veo que a la gente, a la comunidad le suma un montón para no solamente aprender algo, sino también como para herramientas para el trabajo, ¿viste? Sobre todo enfocado en el emprendedurismo, en donde se brindan herramientas como Community Manager, ahí está uno de los talleres. Marketing digital también, entonces creo que es muy importante para la comunidad esto, hacerse de estas herramientas como para poder brindar en el mundo del trabajo. El día de hoy empiezan las inscripciones, preguntarte hasta cuándo van a estar disponibles. Las inscripciones cierran el 29 de agosto, siempre dejamos un cupo más por las dudas, pero bueno, el 29 se cerrarían las inscripciones. Se pueden anotar también por una página web y si no, también pueden venir a esta sección, también a este lugar de Punto Digital. Hay dos talleres que son virtuales. Ese sí pueden anotarse tranquilamente en el link que aparece en el posteo de la municipalidad. Y los que son presenciales se tienen que acercar.